coral. Ay, le, le, le, ay, le, le, ay, le, le, le, ay, le. Moreno, pa' que vea cómo se canta, pa' que vea cómo se canta. Yo no digo porque sé, yo no digo porque sé, porque tampoco sé nada. La mujer cuando lava la ropa se va pa' la quebrada San Juan. Yo me enamoré noche, yo me enamoré noche, caramba. Y la luna me ha engañado, la luna no engaña a nadie. Aquí la engañada fui yo, San Juan. Yo bebo agua en Totuma, yo bebo agua en Totuma, porque así es que es más sabrosa, porque así es que es más sabrosa. Y la mujer cuando es hermosa, toda su vida se da. Yo no canto porque sé, y yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena. Yo canto pa' que no caiga la culpa sobre mi pena y sea igual. ¡Golpe! José Leonardo Chirino luchó por los esclavos como lo hizo Bolívar en todos nuestros estados. José Leonardo Chirino luchó por negros esclavos como lo hizo Bolívar por todos nuestros estados. El 25 de abril nació este hijo de espíritu guerrero hasta que fue ejecutado. José Leonardo Chirino luchó por negros esclavos como lo hizo Bolívar por todos nuestros estados. En el pueblo de Curimagua, en el estado Falcón, con un grito de guerra empezó la insurrección. José Leonardo Chirino luchó por negros esclavos como lo hizo Bolívar por todos nuestros estados. Su pensamiento basado en libertad e igualdad para darle al negro e indio suprema felicidad. José Leonardo Chirino luchó por negros y abrió la puerta a los negros de tener la libertad. José Leonardo Chirino luchó por negros esclavos como lo hizo Bolívar por todos nuestros estados. José Leonardo Chirino, hombre revolucionario, la aplicación de la ley, luchó por negros esclavos, la libertad de africanos, hombre revolucionario, que estaban esclavizados, luchó por negros esclavos. José Leonardo Chirino, hombre revolucionario, la aplicación de la ley, luchó por negros esclavos, la libertad de africanos, hombre revolucionario, que estaban esclavizados, luchó por negros esclavos, abolición de esclavitud, hombre revolucionario, la supresión de tributos, luchó por negros esclavos, pagado por los indígenas, hombre revolucionario, por tener una igualdad.